en mi corazón. Algunas me entregaron su amor, otras no. Hay mujeres de las que tan solo un juguete fui, y otras me enseñaron en verdad a vivir. Pero al final las terminaba engañando igual. Ninguna me pudo cambiar. Y sigo así, ya no me puedo rescatar. Y sigo así, me merezco estar en soledad. Y sigo así, seguiré jugando hasta que te pueda encontrar. Llevarme a su cama, me usaron solamente para que le sacaran las ganas. Hay mujeres que dejaron todo por vivir conmigo, y a veces hasta yo me creí que sería su marido. Pero al final las terminaba engañando igual. Ninguna me pudo cambiar. Y sigo así, ya no me puedo rescatar. Y sigo así, me merezco estar en soledad. Y sigo así, seguiré jugando hasta que te pueda encontrar. Y sigo así, ya no me puedo rescatar. Y sigo así, me merezco estar en soledad. Y sigo así, seguiré jugando hasta que te pueda encontrar.